Bienvenidos al nuevo espacio de Nutricionet. Como todos sabemos, en invierno los kilos de masa acumulan con mayor facilidad. ¿No es así, chicas? Claro, Pauli. El frío nos tienta a comer más cosas ricas, como sopaipillas, calzones rotos, picarones. Es por eso que las personas recurren regularmente a soluciones muy conocidas. Hicimos una encuesta callejera. Veamos lo que nos dijo la gente. Las 5 comidas al día, chicas, y mínimo 2 litros de agua al día, y fruta y cosas como integrales. Yo de Lola, si le da a usted, yo le comí la manzana, manzana verde. Eso lo mantuvo desde toda mi vida hasta ahora con 50 kilos y ahora ya de vieja subido y todo el cuento a 55, pero toda mi vida 50 kilos. Bueno, tomar harta agua, comer saludable, tratar de combinar la dieta con el ejercicio, comer harta fruta. Que por ejemplo, no sé, tienes el huevo, todo el día. Claro, ensalada y cosas igual también, pero por ejemplo al desayuno y a la once se comían un huevo con una vienesa. No sé, yo creo que la dieta... No comer menos, sino que comer lo justo necesario. Yeah. Yo he visto gente que come menos, que para ellos es una dieta, ¿entiendes?